Nos acompañan el abogado y presidente de la Asociación Civil Parkinson Caracas, Eufrasio Infante, y la licenciada y vicepresidenta de la Asociación Civil Parkinson Caracas, Aida Cabrera. Vamos a hablar sobre esta patología y, por supuesto, también sobre el trabajo que está haciendo esta asociación civil en función de mejorar la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, María Laura. Gracias por estar con nosotros. A ver, quisiera que me hablaran un poco de lo que es el trabajo de esta Asociación Civil Parkinson Caracas. Buen día. Nosotros nos tenemos ya para 2 años de fundado. Nuestro objetivo cuando iniciamos la asociación fue mejorar la calidad de vida del paciente con la patología de Parkinson con actividades, actividades recreativas, el cual el paciente se sintiera mejor y acompañado, y donde el paciente buscara la aceptación de su enfermedad viendo otros pacientes. Porque ahí el paciente, cuando tiene la patología, ellos piensan que están solos, les cuesta mucho la aceptación, que es el primer punto para que cualquier paciente mejore. En ese momento, nosotros con estos objetivos, lamentablemente no hemos podido alcanzarlo, porque justamente comenzamos con la crisis de los medicamentos y el 90% de nuestra actividad se basa en ayudar al paciente a buscar el medicamento, a localizarlo, y sobre todo desde los últimos 6 meses hemos estado abocados. Pero la actividad como tal, nosotros cada 15 días nos reunimos con los pacientes, hacemos actividades en el Parque del Este, caminamos, conversamos, hacemos charlas, tratamos que cada 15 días vayan nuevos pacientes, vayan familiares, vayan cuidadores, y tratamos de buscar ayuda para que ellos también se sientan, vayan como que mejorando y se vayan integrando hacia el grupo. A ver, ¿en qué horario se reúnen en el Parque del Este? Nos reunimos por lo general los sábados en la mañana, de 9 de la mañana a 12 a 1 de la tarde. También será petición porque tenemos en nuestra asociación, tenemos un grupo de chat y ahí están la mayoría de los pacientes asociados y familiares, y mucha gente a veces pide, ¿no?, que sea un día por la tarde o un día, un sábado o un domingo en la mañana, pero por lo general son los sábados en la mañana que nos reunimos. Me imagino que ustedes tienen redes a través de las cuales se comunican con las personas que quieran de alguna manera o colaborar con el trabajo de la asociación civil y unirse, o los pacientes y familiares de los pacientes que quieren estar enterados. Sí, de hecho tenemos también otro espacio en Café Arábica, en Los Palos Grandes, donde ellos voluntariamente nos prestan sus espacios y allí hacemos ciertas actividades también, o sea, combinamos los espacios. También tenemos en San Román, en el Colegio Farmacéutico, también nos prestan los espacios para hacer ciertas actividades, pero como es más retirado, las actividades ahí son un poco más distante. Tenemos algunas actividades, también las hemos hecho en el Instituto de Prevención de los Profesores de la UCB, también nos prestan sus espacios. Y ustedes van informando sobre esas actividades, me imagino, e insisto, a través de las redes. ¿Cuáles serían esas redes? Sí, aquí las tenemos. En nuestro Twitter, @ParkinsonCCS, el Facebook Parkinson Caracas y el Instagram @ParkinsonCaracas. Tenemos nuestra página, y que tenemos Asociación Civil parkinsoncaracas.com.be. Ahora, y nuestro correo, disculpe, parkinson11deabril@gmail.com. A través de estas redes nosotros siempre estamos ayudando a que los pacientes, y llamando para que se inscriban. Es importantísimo que todos los pacientes de la Gran Caracas se inscriban. Además, con nuestros médicos neurólogos asesores, solo los envían los pacientes también para inscribirlos en la asociación. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿Tú tienes familiares con la enfermedad? ¿Qué me puedes decir? Bueno, realmente nace desde el 2013. Uh-huh. Estuve por X causa, me llamó un laboratorio a hacer un trabajo con un medicamento. Yo soy farmacéutico y licenciada en enfermería. Me llamaron para un trabajo para otra patología. En ese momento me dieron la oportunidad de irme a entrenar a Colombia para ese medicamento, que era para la artritis. Estando allá, había un foro sobre el Parkinson. Me involucró con ellos, me encantó, o sea, yo conocía muy poco sobre la patología y comencé a tener bastante interacción. Esa semana compartí muchísimo, sobre todo con el personal de salud, enfermeras y médicos allá. Cuando ellos me ven mucho interés, y había un medicamento que querían traer a Venezuela, todavía no los tenían como que en estudio para traerlo. Entonces, como vieron que estaba bastante involucrada, ellos se animaron para traer ese medicamento acá, que es la rotigotina. Cuando llego a Venezuela, me asignan ese trabajo, con gusto lo recibo, me entreno y comienzo a buscar pacientes para uso de ese medicamento y con los neurólogos. Bueno, una de las personas que conocí en ese momento fue Eufrasio, y como paciente, y así fui conociendo. Tuve más o menos 500 pacientes a nivel nacional. Y empezaste a entender la situación de los pacientes. La situación, y lo más que ellos necesitaban era un factor común, que todos se sentían solos, se sentían que no, que es el único que me pasa, que no creo porque a mí, todo esto. En eso comencé, yo una vez, en esas reuniones que yo hacía de pacientes, les pregunto y conversé con ellos, que por qué no nos animaban, porque no había en Venezuela una asociación, una fundación que realmente se dedicara al paciente con Parkinson. Ellos me tomaron la palabra, Eufrasio siempre estuvo conmigo de la mano, y en ese momento comenzamos a trabajar. Eso nos llevó varios meses de trabajo, porque esa iniciativa pues es una parte legal, fundamental, aprovechamos sus conocimientos de derecho, y estábamos como que en una distracción, si hacíamos fundación, asociación, mucha gente quería participar. Entonces, desde ahí nace esta idea, y yo hoy estoy orgullosa de realmente. Bueno, yo me imagino que aparte de realizar actividades para unir a los pacientes con esta patología y llevarlos a intercambiar vivencias que están importantes para no sentirse solo, como lo acabas de decir, también existe un trabajo para hoy día, especialmente por la problemática que existe en el país de la ubicación de esos medicamentos que requieren para que la enfermedad progrese más lentamente, porque ese es el objetivo de la farmacología que se destina al Parkinson, ¿correcto? Es la actividad más fuerte que estamos haciendo. En Venezuela no hay ninguna molécula para el Parkinson desde agosto. ¿Y eso qué significa en términos de calidad de vida del paciente? Que el paciente desmejora en un 90%. Nosotros en la asociación nos han fallecido 7 pacientes ya por falta de medicamento. O sea, es lamentable, nosotros todos los espacios agradecidos porque realmente queremos que nos ayude. Nosotros todos los días recibimos llamadas de nuestros pacientes. Esta patología depende el 80 o 90% del medicamento. Si un paciente no recibe medicamento, el paciente se queda, como ellos dicen, pegado. Y un paciente, por supuesto, pegado. ¿Qué significa quedarse pegado? Quedarse pegado es quedarse en una cama, en una silla de ruedas, el paciente puede presentar SCA, el paciente como no tiene movilidad para nada, el paciente va decayendo y bueno, el paciente puede parar hasta un paro cardíaco, un paro respiratorio, porque los músculos se van debilitando. Se van debilitando. Y la calidad de vida del paciente es de mejor un 90%. De hecho, Eufrasio, como lo ves, él está medicado. Uh-huh. Y si lo dejamos 2, 3 días sin medicación, él va a caer como cualquier otro paciente. El paciente que hoy en día está relativamente estable es porque está recibiendo medicamentos de afuera, porque tiene familiares afuera. Que lo ayudan. Que lo ayudan. Y yo me imagino que estas moléculas no son nada económicas. Aquí en Venezuela se conseguía, y nosotros teníamos un programa con el gobierno, del programa con CineMed, que es una de las moléculas que más son utilizadas y son muy económicas para el Parkinson, y eso nos duramos desde diciembre de 2015 hasta agosto del 2017, que estábamos inscritos, tenemos ahí con data que tiene el Ministerio de Salud y la tiene Farmatodo, de más de 17 mil pacientes. ¿De Parkinson en Venezuela? No, de Parkinson en ese programa. Se estima que en Venezuela tenemos 33 mil pacientes. Bueno, pero igual es una cantidad enorme. Es enorme, entonces tenemos 17 mil pacientes que no reciben el tratamiento. Se nos agotó el tiempo. Lo que quiero ya para finalizar y aprovechar lo que nos queda es de repetir la información de dónde se puede contactar la gente con ustedes. A ver, Eufrasio, que eres el presidente de la Asociación Civil y además eres abogado, el responsable de que esto exista. Y paciente. Nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Parkinson, Caracas, CC, Parkinson CC, el Facebook, Parkinson Caracas, Instagram, @ Parkinson Caracas, nuestra página web, www.asociacioncivilparkinsoncaracas.com.be y nuestro correo parkinson11deabril@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias a los dos invitar por acompañarme. A todos los pacientes de la Gran Caracas a que se inscriban. Nos pueden llamar al 0416-706-8012 y al 0426-810-3479 para aquellos pacientes que no se pueden meter por la web. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido.